que ha pasado ya algún tiempo desde que terminamos. Supuestamente ya no nos amamos, que ya nos olvidamos de todo. Y aunque yo di todo de mí, así como yo entiendo, tú tienes que entender que la llama no se ha apagado aún. Y yo todavía te quiero aquí, mi amor. Pensando, todos los días me imagino despertando junto a ti como antes, solo quiero quedarme. Y es que terminar fue tan loco, loco. Y hoy que ya no estás, me matas poco a poco. Intentemos, ya muy bien nos conocemos. Y es que terminar fue tan loco, loco. Y hoy que ya no estás, me matas poco a poco. No intentemos, si es real lo que tenemos, mi amor. Mi amor.